ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 20 de julio de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela prevé fortalecimiento de la medicina integral. 2.132.984 hogares han sido construidos en Venezuela. Nuestro país vence a Jamaica en Juegos Centroamericanos. Artistas y cultores conmemoraron los 39 años de la Revolución Popular Sandinista. Caracas celebrará su aniversario con muchas actividades. Nacionales. Durante un acto de graduación de médicos integrales comunitarios, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó al fortalecimiento del servicio de salud pública y gratuita a través de la misión Barrio Adentro. Además, también informó que el gobierno bolivariano tiene como meta graduar a 100.000 nuevos médicos integrales comunitarios. Yo quiero que graduemos, a más tardar 2025, lleguemos a la meta de 100.000 médicos integrales comunitarios de la República. 100.000, para que haya médicos en hasta el último rincón de la patria, de inmediato, a más tardar el lunes que viene. Cabe destacar que el jefe de Estado también anunció que sostendrá encuentros con médicos comunitarios el próximo lunes. Reunión especial con un equipo de médicos integrales comunitarios para revisar el plan integral de puestos de trabajo, de salario, de vivienda y de apoyo a todo nivel para nuestros médicos integrales comunitarios. En este acto de ayer, del día jueves, 6.381 hombres y mujeres recibieron sus títulos de medicina integral comunitaria en el Poliedro de Caracas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. La Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido 2.132.984 viviendas dignas. Así lo anunció el ministro para el Hábitat y Vivienda, Ildemano Villarruel, desde el sector Ciudadana de la parroquia El Valle. Tenemos que anunciar que nos encontramos en el sector El Valle, en Ciudad Tiuna, este sueño de nuestro comandante supremo, un complejo habitacional que se construye de la mano con los convenios internacionales, una demostración más de la política internacional de nuestro gobierno y de la revolución, y del respaldo que todavía nos siguen dando y nos seguirán dando porque confían en que esta revolución va a ser victoriosa. Nuestro hermano pueblo de China, nuestro hermano pueblo de Belarus y, bueno, productores y constructores nacionales, el poder popular en este urbanismo de Ciudad Tiuna, que se extiende a lo largo de 146 hectáreas, se han construido hasta la fecha 9.136 viviendas. Es decir, son esa cantidad de familias que hoy disfrutan aquí de un buen vivir, como lo vemos, espaciosa, áreas deportivas, áreas recreativas. En este urbanismo se tiene previsto construir 15.276 viviendas. Seguimos avanzando hacia la meta de los 5 millones. Me encuentro, bueno, en la oportunidad de anunciarle al país, se ha culminado la vivienda, 2.132.984, producto de una cosecha, compañera Isis, de 3.727 viviendas que se lograron esta semana. Somos cultura. Entre otras informaciones, la selección femenina de fútbol de Venezuela venció a Jamaica en el Estadio Moderno de Barranquilla, en Colombia, dando así inicio a los 23 Juegos Centroamericanos del Caribe. Felicidades a todas las jugadoras de nuestra selección de fútbol. Sigan avanzando en estos Juegos Centroamericanos del Caribe, que son celebrados en Colombia hasta el próximo 3 de agosto. Son las 12:37. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro recordó que hace 95 años fue asesinado Doroteo Arango, conocido como Pancho Villa, quien fue uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana y que luchó por los campesinos y por las campesinas en liberación de la tiranía que oprimía su patria. Hoy es un símbolo de resistencia contra el imperialismo, resaltó el primer mandatario nacional desde su cuenta en Twitter. En otras latitudes. El ejército árabe de Siria logra la recuperación de localidades en la provincia del Golán, la cual estuvo 6 años bajo control de tropas irregulares opositoras al gobierno de Bashar al-Assad. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur Noticias. El ejército árabe sirio desarrolla desde el pasado 19 de junio una amplia ofensiva antiterrorista en las provincias al sur de Siria, operación que en paralelo con el proceso de reconciliación nacional conllevó este jueves 19 de julio, un mes después de iniciada la operación, a la total liberación de la sureña provincia de Daraa, donde aún continúan los combates para la liberación de únicamente 7 aldeas en su campiña oeste que aún están en manos de los terroristas del Daesh. Estos triunfos que se extendieron a estratégicas colinas en la vecina provincia de Quneitra obligaron a los grupos armados que operan en esta provincia fronteriza con el Golán sirio ocupado por Israel a firmar un acuerdo de rendición con las autoridades sirias, en virtud del cual los armados han accedido a entregar las armas, incluidas las pesadas, mientras los extremistas que rechazan deponer las armas serán evacuados junto a sus familias hacia la noroccidental provincia de Idlib. El pacto firmado estipula también un alto el fuego inmediato y que las tropas gubernamentales retornarán a sus posiciones en la zona de antes del 2011, en la zona de separación de fuerzas entre Siria e Israel del año 1974, donde también retornarán las fuerzas internacionales de observación UNDUF. El documento también estipula el retorno de los desplazados al país con garantías rusas y la formación de un comité para el seguimiento del tema de los detenidos. Ello ocurre en momentos que ha concluido también este jueves la evacuación hacia Alepo y Latakia de 6.900 personas habitantes de las localidades. En este sentido, la desmovilización de los grupos terroristas significaría el retiro de las potencias occidentales en territorio sirio. Noticias del Alba. Este viernes, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra finaliza una marcha en solidaridad con Luis Ignacio Lula da Silva, quien cumplió 100 días de prisión injusta desde el mes de abril de este año. La caravana inició el pasado lunes en Pernambuco, tierra natal del expresidente, y concluirá en Recife, al noroeste de Brasil. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur desde Brasil. Efectivamente, ya es muy temprano y nosotros estamos aquí desde las calles acompañando esta marcha del movimiento sin tierra y defensa de la libertad del expresidente Lula da Silva. Recordemos que esta marcha se inició desde el pasado lunes y llegará en el día de hoy a la ciudad de Recife. Son más de 104 kilómetros caminados hasta el día de ayer y en el día de hoy son más 28 kilómetros marchando hasta la ciudad de Recife. Una marcha que es organizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y que llegará hasta Recife para defender la libertad del expresidente Lula. Son las 12:41. Somos cultura. Ayer jueves, artistas y cultores conmemoraron con música los 39 años de la Revolución Popular Sandinista de Nicaragua durante un acto solidario con el país centroamericano que se realizó en los espacios abiertos del Teresa Carreño. En este evento asistió el grupo cultural Nuestra América y la cantautora y poetisa Yadira Pirela, quien cantó un poema del escritor y político nicaragüense Tomás Borges. Asimismo, se contó con la presencia de la embajadora de Nicaragua, Yaosca Calderón. A continuación, escuchemos parte de las palabras del ministro para la Cultura ofrecida el día de ayer en este acto en solidaridad con el pueblo nicaragüense. Invasiones, agresiones que acumuló en historia esa Nicaragua que buscaba su libertad. Y fue la Revolución Popular Sandinista que el 19 de julio de 1979 marcó un antes y un después. Si en algún momento Nicaragua fue libre, fue con la Revolución Sandinista. Una revolución de independencia. Por primera vez Nicaragua fue una república verdaderamente libre e independiente con la entrada de los sandinistas en Nicaragua. Pero este gesto de independencia no podía pasar impune frente a la dominación característica del proyecto imperial en el continente. Y entonces, al lado de la gesta hermosa de alfabetización de los nicaragüenses, a la que se enrolaron decenas, centenares de venezolanos en la brigada Simón Bolívar, quiero pedir un aplauso para todos los venezolanos que se sumaron a las jornadas de alfabetización en Nicaragua y que fueron a practicar la solidaridad allá en ese hermano pueblo. Ser solidario con Venezuela es un gesto heroico en algunos países del mundo, porque el relato sobre Venezuela a través de los medios de comunicación es nefasto. Hay que tener grandísimos niveles de conciencia o acceso privilegiado a la información para entender realmente lo que acontece en toda su complejidad. Por eso nosotros valoramos mucho la solidaridad de todos los hombres y mujeres, movimientos políticos, sociales y culturales que en cualquier lugar del mundo dan un paso al frente en solidaridad con la Venezuela bolivariana. 19 de julio, cuando Nicaragua celebra con América Latina los 39 años de aquella revolución sandinista, también nosotros damos un paso al frente. No nos verán a nosotros bajando la cabeza, escondiendo o avergonzándonos de ser solidarios con la Revolución Popular Sandinista. Somos cultura. Y la próxima semana, nuestra hermosa ciudad de Caracas está de aniversario por sus 451 años de fundación. Por ello, la Alcaldía y el Ministerio para la Cultura tienen preparadas varias actividades. En este sentido, la Fundación Cinemateca Nacional proyectará la próxima semana películas del ciclo Caracas Insurgente en sus salas y espacios públicos. Asimismo, el Teresa Carreño ofrecerá conciertos de música venezolana y actividades deportivas en sus lugares abiertos. Y también podremos disfrutar de la nueva edición de la Feria del Libro. Así que asistan a estas actividades que se tienen preparadas para el pueblo venezolano. Disfrutemos de una Caracas con identidad y con cosas buenas para ofrecer. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Este viernes, en la Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central, continúa el ciclo de apreciación cinematográfica facilitado por el maestro y director Romuald Chalbó. En esta oportunidad disfrutaremos del cine mexicano. La actividad empezará a las 2:30 de la tarde con la proyección de la película María Candelaria, del mexicano Emilio Fernández Romo. La entrada es gratuita. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Entre otras informaciones, mañana sábado 21 de julio a las 11 de la mañana la banda Marcial Caracas ofrecerá un concierto para las y los caraqueños en el marco de las actividades por el aniversario de nuestra ciudad capital. La cita es mañana a las 11 de la mañana en la Galería de Arte Nacional ubicada en la Avenida México de Bellas Artes. Están todas y todos invitados. Son las 12:45. Somos cultura. Y este domingo podemos disfrutar del octavo encuentro de danza contemporánea que se hará en el Teatro Municipal de Caracas. Para saber más sobre este evento, hemos contactado a Zulema Betancourt, organizadora y directora de la Escuela Integral de Gimnasia Rítmica Jean Piaget. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Bienvenida a nuestra casa, Alba Ciudad, en el noticiero Cultura en Día. Quisiera que nos hablara un poco sobre este octavo encuentro de danza contemporánea, de qué trata, que será presentado este próximo domingo. En el Teatro Municipal. El octavo encuentro de danza contemporánea es un encuentro de danza que se ha realizado consecutivamente durante 8 años, en donde se invitan diferentes agrupaciones de danza para compartir cada uno de su trabajo y asimismo se ve llegar a las diferentes comunidades y público en general. Es por eso que se va a realizar este domingo 22 en el Teatro Municipal de Caracas a las 4 de la tarde y están cordialmente invitados. Bueno, chéverísimo, profesora. Quisieras que nos comentara un poco sobre la Escuela Integral de Gimnasia Rítmica Jean Piaget, quien, bueno, es la escuela que de la cual usted es directora y que organiza este octavo encuentro de danza contemporánea que se ha presentado este domingo. Además de esta escuela, ¿cuáles son las otras individualidades y otras instituciones de danza que participarán en este evento? La Escuela Integral de Gimnasia Rítmica es una escuela que ya tiene 18 años de fundada. Se encarga de formar a niñas a partir de los 5 años en las diferentes disciplinas de danza clásica, danza contemporánea, gimnasia rítmica a nivel de competencia, jazz, danza latina y urbana. Bueno, pueden llevar a sus niños a partir de los 5 años para que formen parte de esta escuela y vayan creciendo en los diferentes géneros de la danza. Dentro del espectáculo del octavo encuentro van como grupos invitados el ballet folclórico Ditirambo, va la Compañía Nacional de Danza, va la agrupación Somos Uno y la agrupación Ocho Arte en Movimiento. También disfrutaremos del Centro de Formación en Danza Contemporánea y especialmente de la Escuela Jean Piaget, que es la organizadora del evento. Chéverísimo. Entonces estamos hablando de varias instituciones, varias agrupaciones que harán vida en este octavo encuentro de danza contemporánea el próximo domingo en el Teatro Municipal de Caracas. Profesora, quisiera que nos hablara un poco cómo inicia esta propuesta de danza contemporánea, porque bueno, como ya mencionamos, es el octavo encuentro, pero ¿desde qué año inicia esta propuesta? ¿Y cuál es el objetivo de ella? Esta propuesta inicia desde el año 2010, ya que me gradué en la Universidad Nacional Experimental de las Artes como docente en danza contemporánea. Dictaba talleres en la misma universidad y de allí surge la propuesta de hacer conocer más este género de la danza contemporánea, al igual que la danza clásica, que se debe conocer y que cada uno de las personas que conforman esta sociedad conocieran sobre este género. El interés de esta propuesta, como ya lo dije anteriormente, es de reunir diferentes agrupaciones del mismo género para que den a conocer el trabajo y que el público en general pueda disfrutar de esta disciplina. Entonces, es decir que estamos hablando de una propuesta integral, pues, de lo que es la disciplina dancística de las artes. Profesora, quisiera también que nos comentara cuáles son las otras actividades, aparte de este octavo encuentro que se estará realizando este domingo, y además si este encuentro se llevará a cabo, se realizará en otras partes de Venezuela, en otros teatros, por ejemplo. Este encuentro se ha venido realizando desde el mes de mayo en las diferentes salas de aquí de Caracas, como es en la sala Ana Julia Roma de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. También se presentó en la sala del Teatro Alberto de Paz y Mateo y ahora lo estamos realizando en el Teatro Municipal de Caracas. Posteriormente se tiene pensado realizarla en una sala experimental que se encuentra en la Compañía Nacional de Danza, pero todavía no está confirmada esa presentación y bueno, estamos abiertos a las personas que conforman las diferentes salas de gustarle el trabajo, que nos llamen para presentar allí el encuentro. ¿Y esta propuesta de danza contemporánea se ha llevado también a comunidades, como mencionaba anteriormente? Creo que hacía referencia a eso, al trabajo que tiene la escuela de la cual usted es directora, la Escuela de Gimnasia Rítmica Jean Piaget. Sí, se ha llevado a las diferentes comunidades de aquí de Caracas y como es el octavo, se está como estrenando este año. Y bueno, pensamos posteriormente seguirlo llevando a diferentes comunidades y a diferentes estados, si es posible. Chévere, profesora. Estamos hablando con Zuleima Betancourt, quien es organizadora y directora de la Escuela Integral de Gimnasia Rítmica Jean Piaget y que es la escuela que organiza el octavo encuentro de danza contemporánea que se llevará a las tablas del Teatro Municipal de Caracas este domingo 22. Profesora, quisiera que nos hiciera referencia a las redes sociales para hacerle mayor seguimiento a las convocatorias de las demás actividades que va a realizar la escuela, y también quisiera que nos comentara si la asistencia a este octavo encuentro tiene un costo la entrada a la asistencia de este encuentro, si tiene un costo la entrada. Mira, pueden buscar en Facebook la página o por internet, pueden buscar Jean Piaget, Escuela Integral de Danza, y allí van a conseguir toda la información sobre la escuela. Igualmente es necesario que el público sepa que este octavo encuentro se está haciendo en homenaje al bailarín John Lobo y a la maestra Xiomara Vasconcelos, que siempre nos acompañaron durante 7 encuentros consecutivos. Por cosas de la vida ya este año no nos pueden acompañar, y entonces el encuentro se está haciendo en homenaje a ellos. Chéverísimo, profesora. Bueno, un mensaje para todas las interesadas e interesados en asistir a este octavo encuentro de danza contemporánea este domingo 22. Bueno, antes de finalizar, antes que todo, le doy las gracias a los entes públicos que nos están apoyando en este trabajo, al Teatro Municipal de Caracas y a su organizadora y personal encargado de bueno, mi mensaje es que invito a todas las comunidades para que disfruten de este octavo encuentro y se identifiquen más con lo que es la danza, el movimiento y la disciplina a nivel general. Entonces, bueno, están cordialmente invitados, van a disfrutar de un buen espectáculo y, bueno, para que así motiven a sus hijos a formar parte de la danza. ¿Puedes darnos alguna señal o algo de información de qué va esta octava propuesta? ¿Cuál es la diferencia entre esta propuesta con las otras anteriores? Bueno, la diferencia es, como ya te mencioné, que va dirigido especialmente al bailarín John Lobo y a la maestra Xiomara Vasconcelos. Entonces nos concentramos como en una parte, en una disciplina de lo que se fundamentaba cada uno de ellos, lo que es que sí, la danza nacionalista, la danza tradicional y la danza contemporánea como tal. Bueno, estamos hablando con Zuleme Bentancur, quien nos daba detalles del octavo encuentro de danza contemporánea que se llevará a cabo este domingo. Profesora, ¿cuándo, dónde será este evento? Para reiterarlo para todos nuestros usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Este evento se realizará el día domingo 22 en el Teatro Municipal de Caracas a las 4 de la tarde. La entrada tiene un costo de 300 bolívares y están cordialmente invitados, los esperamos. Muchísimas gracias, profesora Zuleme Bentancur. Hablábamos con la organizadora y directora de la Escuela Integral de Gimnasia Rítmica, Jean Piaget, que organiza el octavo encuentro de danza contemporánea que se llevará a cabo a las 4 de la tarde el próximo domingo en el Teatro Municipal de Caracas, para así darle un auge y visibilizar a la danza contemporánea y tradicional de nuestro país. Muchas gracias, profesora. Cultura al día. Somos cultura. Son las 12:55 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, quien les habla, María Laura Cano, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución también María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos, una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.